Juana Vila Rosa, quien es lonco de la comunidad Mapuche Ranquel de Tuay. ¿Cómo andas, Juana? Bien, muy bien. Buenas tardes. Tratando de idear o pensar qué me pueden llegar a preguntar. Ah, nos guardamos la pregunta sorpresa. Ah, buenísimo. Pero buenísimo. Bueno, siempre va a ser relacionado con el ambiente, obvio, con los pueblos originarios, pues estás vos acá, obviamente. Y bueno, acá la gente de Toay te conoce, la gente de Santa Rosa, me animo a decir que de La Pampa y de Argentina, porque tenés una larga trayectoria en militancia de pueblos originarios por los derechos de los pueblos originarios. No solamente, vos sos Mapuche Ranquel, ¿no? Pero no solamente cuando hablamos de pueblo originario estamos hablando de la nación Mapuche Ranquel, sino de muchos otros pueblos más, ¿no? Sí, sí, indudablemente. Son 37 pueblos, 38 pueblos originarios en todo lo largo del territorio que hoy se llama Argentina. Y permítanme, si son tan amables, Mari Mari Compulonco, Mari Mari Compuche, Meli Huichal Mapu, Incheta Juana Vilas Rosas Piñén, Loncoche, Lofche, Ranquel, Mapuche Ranquel Toay. Les he dicho buenas tardes a todos los loncos y toda la gente que pueda escuchar esta radio en los cuatro puntos cardinales. Espectacular. Excelente. Es hermoso el Mapudungun o Mapuzungun, dirían, depende, ¿no? Sí. La lengua de la tierra. Y bueno, si empezamos a... Empezamos con las preguntas. Yo quiero antes queda, que nada... Queda muy como bombardeada. Claro, empezamos con las preguntas. No tengas miedo, Juana, no mordemos. No, esto es ya. Pero algo que recordé ahora recién, Flor, que además porque yo estuve también esa noche, hace poco, fue el Huitripantu o el Año Nuevo Mapuche, Ranquel. Que adquiere otros nombres de acuerdo también a otros pueblos, porque también es en la misma fecha. ¿Qué nos querés comentar de esta festividad, si se quiere? ¿Qué representa para la cosmovisión mapuche esta fecha? Y bueno, ¿y qué se hizo acá en Toay? Bueno, una cosa no es un año nuevo. Es un periodo. Es una... donde... Reafirmamos esto, ¿no? A conciencia filosófica, espiritualista, indudablemente es la conexión con la tierra, es la conexión con el medio ambiente, el respeto hacia el medio ambiente, es el solsticio de invierno. Entonces, los astros se configuran y se alinean. Y ese alinear de los astros indudablemente hace alinear nuestro propio espíritu y nuestra propia conciencia. Eso es lo que nosotros celebramos. El inicio de otro periodo de vida. Entonces, no es una festichola, aunque a veces termina en festichola. Pero es compartir la noche, es prender el fuego sagrado, el piñán quechal, que es algo muy especial en la noche para que el Wenglen Mapu, Chosquen Mapu, Enchin Mapu, indudablemente haga un solo eje y llegue hasta el centro de la tierra, al corazón de la tierra y vuelva a subir nuevamente. Para alinear a todos los seres que se dejan alinear. Entonces, es algo muy especial, muy espiritual, más que nada, ¿no? Y llegada la medianoche que comienza la velada, hacemos circular el pensamiento y compartimos nuestras cuitas, nuestros sinsabores, pero también nuestras alegrías y nuestros triunfos o nuestras derrotas. Como para aunar ese sentimiento de hermandad consolidar ese sentimiento de hermandad entre todos para que las cosas comiencen nuevamente ese periodo con un buen aliciente, ¿no? Interesante. Bueno, ya que estamos hablando del tema de justamente esta cosmovisión originaria, ¿qué relación, o sea, cómo ves la relación entre el humano y la naturaleza en lo que es la cosmovisión originaria y también como una comparación con el entorno social más occidental? O sea, ¿notas diferencia? Mira, las diferencias siempre existen. Y lamentablemente hay diferencias. Nosotros estamos bregando todavía por derechos que no han sido, están dentro de la Constitución Nacional, dentro de la 23.302 de la creación del INAI, un lugar de gobierno que realmente tendría que favorecer y consolidar los derechos de los pueblos originarios y que todavía está en suspenso en varios artículos, casi todos los artículos. Pero hemos, indudablemente tratamos de que la gente, concientizar a la gente, de que no queremos ser ni más ni menos, no queremos ser iguales, simplemente tener el igual derecho a ser diferentes. Entonces, eso es lo que queremos consolidar. El hecho de que no hablemos el idioma extranjero, porque yo no entiendo ni el inglés, ni el francés, ni nada. Hablo el argentino, y el idioma argentino está compuesto por vocablos de distintos nacionalidades. Y ahora con más razón, con la tecnología de avanzada, tenemos que hablar el inglés o el chino. Y cuando nos enfrentamos a situaciones así, nuestro idioma se piensa que es de segunda y es un idioma tan puro nuestro, tan semejante a la naturaleza misma y el respeto que se le tiene que tener a esa naturaleza que no lo comprenden o no lo quieren comprender. Claro. No lo entienden o no lo quieren entender. Entonces, es un desafío prácticamente. Y desafío también para nosotros, porque yo hablo el idioma y me transporto a la naturaleza misma. Elise afirmó que la biodiversidad que es la vida de todo y para todo. Así que es algo que a mí me enorgullece a veces compartir estas charlas con gente que realmente está tratando, o por lo menos tratando, de conocer más, para que así saber si se tiene que respetar o no se tiene que respetar. Es una ironía, pero es así. Sí, los derechos hay que lucharlos y hay que hacerlos valer con todo lo que se tenga que hacer. Y vos hablaste recién de Little Film Again, ¿no? La diversidad de la vida. Exacto. Nosotros sabemos que los pueblos originarios están siempre muy anclados al territorio. Y no de la misma manera que el hombre occidental, que ve en el árbol solamente madera, o en el agua ve solamente, bueno, qué sé yo, energía. Claro. Tiene los recursos naturales más por sus bienes y servicios, o sea, lo que le pueden brindar a las personas, y no por su existencia en sí como algo natural. O sea, esa es la visión occidental de los recursos. Y para los pueblos originarios, ¿cómo es esto? ¿Cómo se ve al árbol? ¿Cómo se ve al animal? ¿Cómo se ve al suelo? ¿Cómo se ve al agua? ¿Cómo se ve a las piedras? ¿Cómo se ve al entorno? El entorno es la vida misma. El isofismo viene de la biodiversidad que hay en el mundo. En el mundo. En nuestro territorio, por ejemplo, nosotros cruzamos un río y le pedimos permiso al hermano, claro, al hermano río. Y nos abrazamos porque tenemos ganas de llorar y por emoción o por lo que fuere, y nos abrazamos un árbol para que las penas también sean compartidas con él, para que él nos dé vitalidad también. Es una forma y un sentimiento muy profundo y un respeto muy profundo por esa biodiversidad. Es la que nos da de comerla. La naturaleza es la que nos da de la vida misma. Hace horas nomás estuvimos en una reunión donde se habló de la problemática del río Atuel, que sigue siendo algo tan, tan fuerte para la Pampa, ¿no? Y yo decía, cuando la primera presentación en la Corte Suprema fue el lonco gobernador Carlos Campú y hizo declaraciones y le habían dado un discurso para que leyera. Y se puso tan nervioso que equivocó en dos o tres párrafos el concepto, ¿no? Cuando él dijo, yo no sirvo para leer, yo voy a decir lo que siento, y comenzó a hablar sobre el río Atuel, indudablemente fue muy diferente, porque era el sentimiento profundo y el respeto profundo que tenía por ese río que les dio Vergel en una temporada que tenían semillas forrajeras, que tenían aguas para los animales y para ellos, que fue un remanso y unos humedales extraordinarios, y que, y bueno, que la ambición económica de cuál gobierno, de cuál autoridad, de cuál empresa dejó de correr el río en la forma que tiene que correr. Se perdió mucho, muchísimo, y yo me acuerdo que irónicamente un cantautor del oeste pampeano, Tutacuello se llamaba, se durmió hace ya bastante tiempo, decía, y bueno, mendocino, si no nos larguen agua, que nos larguen un poco de vino. y pensar que se durmió luchando porque ese río realmente tuviera la libertad que tenía que tener. Porque el agua no se puede apresar. El agua se tiene que disfrutar, se tiene que respetar y se tiene que conservar en la máxima pureza. Y eso es lo que muchas veces no entienden económicamente hablando. Y nosotros no vivimos por economía y signo peso. Vivimos la vida para ser libres, pensantes y felices. Sí, totalmente. Y, por ejemplo, recién comentabas que estuviste en una charla por la temática del Atuel. ¿Vos considerás que se busca la opinión de los pueblos originarios, pero para la toma de decisiones ambientales? Es medio relativo eso. Más dudoso que otra cosa. Discúlpenme, pero es dudoso. Para mí, sí, es dudoso. Sí. A lo mejor estoy equivocada, pero para mí es dudosa. Hay convenios que se han efectuado y que no tienen nada que ver con la apuesta y el respeto que se tiene que tener por el vecino y la provincia que está perjudicada como la Pampa ahora. Entonces, la ambición económica de empresas y gobiernos llevan a estos litigios. Y nosotros veíamos el río, y yo cuando viajaba más asiduamente, pasaba por un río, hermano, dame fuerza, dame energía, esa energía de correr el mundo. Entonces, la sabiduría que tú tienes, contágiamela. Y ahora, por ejemplo, en el famoso puente Vinchuquero, donde recorríamos, y los tamariscales que ahora quieren sacar todo, era una belleza. Y cuando íbamos a lo de Teófila Videla, al campo de Teófila Videla, veníamos y pasamos, íbamos por el Vinchuquero, volvíamos del Vinchuquero, cosa que ahora no se puede hacer. Porque una que Teófila se nos durmió hace ya varios meses, y bueno, no es lo mismo. No es lo mismo. El paisaje ha cambiado totalmente. Sí. Totalmente. Y para mal, lamentablemente. Sí, no solo el paisaje como representación natural, sino también el paisaje político, de gestión. Hablando todo. Bajo todo aspecto. Claro. Bajo todo aspecto. No es solamente decir, bueno, el paisaje en sí. El paisaje es todo. Claro. Que te acerco un poquito más al micrófono. Ahí va. Sí, cuando uno por ahí mira, bueno, nosotros, yo particularmente que vengo de otra provincia, no tuve la suerte de verlo. Lo vi en el 2016 con un poquito de agua, que pudimos ir. Pero después, por ejemplo, mirando las fotos, videos, el relato de la gente, mapas, y uno dice, es casi impensable lo que era el oeste, ¿no? Con el río Atuel, así como naturalmente debiera ser, a lo que es hoy, ¿no? O sea, un escenario completamente distinto. Y lamentablemente, bueno, eso nosotros lo vemos continuamente que sucede en Argentina en un montón de otros casos, con otros ríos, pero también sucede con los bosques del Chaco. Con los glaciares, con las montañas. Claro, y estamos llegando, bueno, nosotros siempre hablamos acá, ¿no? Estamos llegando a un punto de no retorno, digamos, como humanidad, porque nos estamos llevando puesto a muchísima biodiversidad, a muchísimos sistemas ecológicos. Y con eso, a muchísima gente también. Y a muchísima gente, ¿no? Muchísima gente. Y acá te queríamos preguntar cómo es tu visión con respecto al rol que tienen los pueblos originarios en Argentina y en el mundo, ¿por qué no? Frente a esta actual crisis global que es ecológica, que es social, que es económica, esta crisis climática. Yo le invitaría a vivir en una comunidad, a esos pensantes económicos, pero que vivieran realmente y que empezaran a comprender el por qué el pueblo originario, llámese como se llame, el pueblo originario tiene el respeto absoluto por la naturaleza. Pero no porque tenga miedo ni cosa que se le parezca, sino simplemente que somos uno más. Dentro de la biodiversidad que hay en el mundo, somos uno más. El ser humano es un animal pensante, pero animales. Dentro de la cosmovisión de pueblos originarios, es uno más. Es un hermano más. Y porque ser hermano tenemos que respetarnos. Entonces respetar esa naturaleza, eso, todo ese cúmulo de energía, de amistad, de hay terminologías muy, muy importantes para definir todo esto. Hermano. Hermano río, hermano árbol. Vos fíjate, nosotros acá en La Pampa tenemos la suerte de tener el huichú, el caldén. Único en la especie en el mundo entero. Y tenemos que por un loteo, económicamente hablando, troncharon porque no iban a poder vender ese terreno si estaban los caldenes ahí. Y los sacaron a los caldenes. Y se convirtió en una playa desértica ahora. Claro. No tiene la misma fuerza. Ese territorio no tiene la misma fuerza que tenía que tener. Y no es un camelo. La naturaleza lo exige. La naturaleza tiene que vivir. Y si no, nosotros, si la naturaleza no existe, nosotros tampoco. Entonces, ese respeto los enseñaron nuestros mayores, mi abuela, mi madre, decía, Vos fijate, salís a la puerta y encontrás, hablando de en salud, encontrás la buen, en la buena son las hierbas sanadoras. Y en el lugar donde sacaron ese calden había mucha diversidad de la buen, que se cría pura y exclusivamente bajo caldenes. Claro, sí, es parte de sí, es el del ecosistema. Claro, un sistema complejo. Así que, y lo han sacado, un calden añejo, añoso, y lo han sacado, lo han tronchado todo. Y con lo que cuesta encima que un calden sí, crezca. Y aparte de eso, bueno, nosotros tenemos el lofche nuestro acá, está peleando precisamente por eso. Porque todo está rodeado, ahora han sacado toda la parte, estamos como en una isla. Y estamos bregando por ese territorio, porque indudablemente van a tirar los caldenes, si no, en cualquier momento. Claro. Bueno, algo que nosotros siempre hemos visto y sucede, en realidad sucede en todo el mundo, ¿no? Es que, claro, los pueblos originarios se han transformado en guardianes de la naturaleza. Porque pasa esto, ¿no? Bregan por los territorios en donde habitan. También bregan por otros territorios, no necesariamente donde habitan, obviamente. Y las empresas van comiendo de un lado, del otro, una forestal, una presa eléctrica, una petrolera que empieza a hacer pozos, y empieza a cerrarse el territorio, digamos, y a quedar en medio de una serie de explotaciones que obviamente repercuten en todo, ¿no? Repercuten desde la calidad del agua, de los ríos que con los que se abastecen esas comunidades, desde la calidad del suelo, que es un factor importantísimo para los cultivos, ni hablar que del clima local también, y eso que en tanto tiempo y tantos años los empresarios como que menospreciaron, ahora se hace, digamos, a una escala y tiene efectos en una escala, que la deforestación, ya sea del Caldenar o del Gran Bosque Chaqueño o del Amazonas o del Pantanal Paraguayo, empieza a afectar regiones mucho más distantes en el mundo. Y ahí te das cuenta también, o se deberían dar cuenta ellos, de que un ecosistema no es una cosa ahí aisladita, ¿no? Esto Bueno, pero en relación a eso que decís, está el pensamiento de conservación como más conservacionista, valga la redundancia, de crear reservas naturales, parques nacionales, en donde uno ve la legislación y está dentro del parque, como el pueblo originario es como una parte también a conservar. Si uno lee la ley, es como un permitido para que conserve esa porción del sistema como una foto. Entonces, o para la foto. Claro, o para la foto. Y no se presenta ese dinamismo, esa evolución que tiene un sistema natural. Y queda, como decís vos, como dicen ustedes, aislado, una islita. Sí, totalmente. Vos ves, por ejemplo, has recorrido la Argentina y conoces hermanos y hermanas de distintos pueblos. Yo lo sé muy bien. ¿Cómo ves la situación de los pueblos originarios, digamos, en las distintas provincias? ¿Es igual acá en La Pampa que en el sur, que en el norte, que en Córdoba, que en San Luis, que en otros lugares? Lo que pasa es que el pueblo originario indudablemente busca sus derechos, y sus derechos, bueno, nosotros no éramos reconocidos de ninguna manera. Cuando empezamos la lucha para el reconocimiento y la reforma de la Constitución, el depósito del gobierno argentino ante la ONU o Ginebra de los 169 artículos para poder tener opción a los 169 artículos de la OIT, o con la reforma de la Constitución, o con la reforma del Código Civil, o con la reforma de la Ley de Comunicaciones. Esas son todas luchas que hemos iniciado a través de un grupo de pueblos originarios de toda la República Argentina, porque estaban todos representados en una ENOPO, se llamaba la el conjunto de pueblos originarios, uh-huh, que luchaba por todos los derechos y que lucha por todos los derechos de los pueblos. Entonces, la gente primero pensaba, no va a poder ser, pero se consiguió mucho. Y fíjate vos que quedó una ley en situación de parlamentaria, una ley de, ¿cómo es? Territorial. Ahí no me sale. Del ordenamiento territorial. Claro. No solamente de relevamiento, sino de propiedad comunitaria. Ajá. Que dejaría a un lado todo lo que es y afirmaría lo que es en la 2660. Y todavía estamos peleando por eso. Todavía tenemos a que abrir mente. Yo estuvimos en un encuentro en el Palacio San Martín en Buenos Aires, donde estaban representantes del Banco Mundial. Uh-huh. Y mis hermanos, tuve el honor de que mis hermanos me eligieran para decir algunas palabras con respecto al tema. Y yo le digo, Carlos, ¿cómo se llama? Un salteño, dice, Lonco, dice, ¿por qué no te decís vos las últimas palabras? Le digo, pero yo lo voy a decir a mi manera y con mis sentimientos. No, vos decís lo que vos querés, dice. Pero, ¿está bien? Voy a hacer. Y yo tengo algo que siempre mi madre me decía. Vos pedís que las cosas te salgan bien cuando entras a un lugar que tenés desconfianza. Es decir, que las cosas me salgan bien. Y yo tengo ese dicho, ¿no? Poné que mis ancestros pongan en mi boca la palabra justa en el momento justo. Que no me exceda, pero tampoco que me achique. Claro. Entonces, lo vi al señor del Banco Mundial con su impronta de, ¿viste? Decir, de yo traje. Soy. Sí, de jefe, sí, jefe sí, del sí. mundo más o menos. Entonces le digo, ¿y ustedes tienen la culpa del proceso que se está experimentando ahora? Porque ustedes vendieron al gobierno argentino y el gobierno argentino, no sé por qué, aceptó el proceso de la soja. Mm. Y la soja necesita territorio para poder, ¿cómo se llama? Crearse y difundirse. Y acá no tenemos planicies como ustedes tienen allá. Entonces te empezaron a tronchar árboles y sacaron árboles que las yuncas del norte, los algarrobos del Chaco y del impenetrable, los caldenes en la pampa. Uh-huh. Y le digo, y eso es lo que está destruyendo todo, la biodiversidad, al hombre y a ustedes mismos. Por el clima, ahora piensan en el clima cuando ustedes los estaban destruyendo. Entonces, cuando termino de decir todo lo que me salió y la bronca que tenía adentro, por ser tan incomprendida, o no incomprendida, porque comprenden perfectamente, pero qué pasa es que como anulando el pensamiento, querer anular el pensamiento de una persona que no está para pelear por el dinero, está para pelear por los derechos. Y yo le prometí a mi madre, cuando se dormía, que iba a luchar hasta la última gota de mi sangre para que se reconociera a la gente realmente, los pueblos originarios, en vida. No que fuera un esbozo en un diario que dijera muera una de las últimas princesas ranqueles mapuche. Y eso a mí me dolió. Entonces me descargué ahí. Tal es así que en un momento determinado este señor le tocaba hablar después de mí. Y me dice, con el discurso que dijo la señora, ¿qué puedo llegar a decir yo? Y me he pasado en dos oportunidades eso. Hace muy pocos días estuvimos en la Universidad Torcuato Di Tella, en Buenos Aires, con la problemática en el del Chaco. Y cuando yo dije de los derechos de los pueblos originarios, lo que tenía que hacerse precisamente por el respeto a la humanidad, no solamente a los pueblos originarios, sino a la humanidad, el señor decano, no sé cuánto, dijo, y ahora, después de lo que dijo Juana, ¿qué puedo llegar a decir yo? Juana dijo verdades. Verdades que duelen en el alma muchas veces, aunque uno no lo pueda manifestar. Entonces, para mí fue un alivio decir todo lo que pude llegar a decir. A ellos les habrá dolido, les dura muy poco el dolor. Ojalá que les haya dolido, ojalá. ¿No? Ojalá que les quede algo de humanidad y que... Sí, y que haya quedado cavilando un poco. Y la intención, que lo hicimos online porque estaba con COVID, el relator de la ONU. Así que ahora en agosto tiene un impasse este buen señor, entonces va a venir a estar en presencia para poder charlar sobre el tema. Lógico. ¿Hay discordia? No discordia, sino males entendidos. Cuando un pueblo originario tiene su territorio, no puede ser compartido para la explotación. Claro. Entonces, bueno, esas cosas que se tienen que solucionar, ¿no? Y problemáticas... que indudablemente tienen que tomar conciencia las autoridades, porque el territorio, la tierra en sí, porque no solamente la Argentina, es el mundo entero que tiene problemas de clima y demás. Ya ahora no es propio de sí, no es algo... Es mundial. Es mundial. Sí. Es mundial. Sí. Entonces tienen que tomar conciencia sí o sí, porque si no, ¿de qué le vale tener plata si después no va a tener ni siquiera comida? Porque se va a ir terminando las cosechas y demás. Irán a comer soja, nada más. Y en Marte, porque viste que muchos ricos están queriendo armarse el cohete para irse a Marte. Bueno, Voy a repetir lo que qué decir después de lo que dijo la señora. No, pero así tenés una anécdota más. No, pero es todo lo que decís es cierto. Y eso es algo que nosotros en este programa de radio venimos luchándola y venimos peleando. Justamente por eso se llama artículo 41, porque es un artículo de la Constitución Nacional que se agrega en la última reforma, la de 94, en donde recién en 94 se incorpora este artículo de la Constitución que dice tenemos que tener el derecho a vivir en un ambiente sano. Hace poquito se incorporó. Entonces, por eso este programa ejercemos este derecho para hablar de un ambiente sano. Y no hay muchos medios, muchos espacios, muchos lugares donde se hable de ambiente, donde se puedan tocar estas temáticas. Pues justamente, como decís, muchas veces están atravesados por estos intereses que hace complicado poder hablar el tema. Pero bueno, acá estamos en una radio comunitaria en la República de Tuay, en Radio Kermés. Y tenés el micrófono abierto si querés decir algo más. Nosotros ya no tenemos más preguntas. Todo tuyo. No quiero tampoco ponerlo en situación, porque yo empiezo a hablar de los pueblos originarios y me voy, porque es tanto lo que hemos... He luchado, recién decías vos, de la Constitución Nacional, el artículo 75 de que dice que los pueblos originarios son antecesores del Estado argentino. Mm. Sí, es increíble que recién hace tan poquito hemos, se agregaran lo esas hemos cosas. Luchado y hasta diccionarios tuvimos que ir a buscar para decirle a los asambleístas de qué era lo que nosotros decíamos y por qué decíamos que éramos pueblos originarios antecesores al Estado argentino. Mm. El Estado argentino en ese entonces llegaba hasta Trenquelauquen, en la famosa zanja de Alsina. Mm. Y desde la zanja de Alsina, en sur de Trenquelauquen, hasta Tierra del Fuego, los pueblos originarios de esa zona estarán libres. Mm. Y por eso nos decían que... ¿Qué tenemos que poner? ¿Cómo? ¿Por qué antecesores al Estado argentino? Y le digo, porque el Estado argentino siguió siendo Provincias Unidas del Río de la Plata. No fue República Argentina. Entonces, eso fue posterior. Y después nos acusan de ser depredadores y demás, cuando ustedes... firmaron un convenio con Inglaterra de cueros y carne salada, y como se les terminaron a ustedes las carnes saladas, invadieron el territorio de los pueblos originarios. Claro, buscando las salinas. Buscando la salina y buscando el animal cimarrón que se criaba en las pampas libre. Mm. Porque guay de que se matara una hembra. Mm. Porque si no, se perdía la especie. Entonces los indios respetaban eso. Claro. En ese entonces nos llamaban indios. Porque nosotros pasamos por tres etapas. Primero indios, porque se equivocó el señor que descubrió lo que dice que descubrió. Después aborígenes. Y aborígenes nunca fuimos. Porque teníamos una cosmovisión, teníamos una filosofía de vida, teníamos una espiritualidad y teníamos una lengua, un idioma con que manejábamos. Así que tampoco éramos aborígenes. Y eso es lo que queríamos hacer hincapié cuando los asambleístas en Santa Fe, cuando... Ay, ¿cómo es que se llamaba el lugar? Para el info. Ay, no me sale ahora, no me acuerdo. donde se reunían, andábamos con una abogada escribana, Nimia Paza de Salta, con Elogio Frite, abogado, Maldonado, abogado, y la única que no tenía títulos era yo. Pero caminábamos, íbamos. El Paraninfo. Caminábamos, bajábamos, subíamos, entrábamos, salíamos, recorríamos todos para decirle a los señores que éramos antecesores del Estado argentino y que teníamos que estar en el preámbulo de la República Argentina. Y resulta que, bueno, no logramos entrar en el preámbulo. Bueno, pero están en el artículo 75 de la Constitución. Lástima que no le dan mucha bolilla a la Constitución Nacional. No solamente por los indios. No, por el ambiente muchos, tampoco. Por... hay muchos artículos que están todavía esperando ser reconocidos. Y sí. Bueno, Juana, te agradecemos enormemente que hayas estado acá con nosotros. Fue un placer. Y sí, también un placer que estés en el estudio, porque es distinto hacer entrevista con la persona en estudio, poder mirarnos es algo más lindo que por teléfono. Sí. Así que muchas gracias por venir. Bueno, yo le agradezco a ustedes que gente joven así como ustedes estén preocupados por todas estas cosas. Ramiro lo conozco de hace mucho tiempo, era una criatura cuando prácticamente nos conocimos. Y bueno, él sabe realmente lo que es la trayectoria, y no por el hecho de tener fama por la trayectoria, sino el porqué de todo esto. Y bueno, yo me ponen las palabras y yo las digo, nada más. Está perfecto. Bueno, nosotros vamos a escuchar un temita musical y ya volvemos. No se vayan.